Bueno, como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, ya está por los estudios de Berriozar Irratia, madrugador y puntual a la cita, José Antonio Vázquez. ¿Para hablarnos de qué? Pues del Cross Lanceruce, como no podía ser de otra manera. Egunon, buenos días, José Antonio. Egunon, Xavi, ¿todo bien? Pues todo bien, todo estupendo en esta mañana de miércoles y bueno, tú nos contarás en madrugador y puntual a la cita, como decía, para contarnos la cita precisamente que tenemos este domingo con el deporte popular de nuestro pueblo y más en concreto con el Cross Lanceruce, ¿no? Exactamente, pues otro año más, la 30 edición de esta supercarrera que organizamos todos los años en Berriozar y que la cogimos nosotros en su época cuando ya, pues, haciendo relevo a los otros compañeros. Y aquí estamos otra vez con ganas, ilusión y diversión. José Antonio, me ha parecido oírte que has dicho la edición número 30. 30 años que creo que son algunos más, pero ya 30 años de carrera, realizando la carrera, el Cross Lanceruce Popular, ¿no? Exactamente, son, en teoría, debe haber sido 34. Y nosotros pues la cogimos después de que estuvo parada, hablamos con los compañeros que estaban en su época organizándola, nos convenció, estuvimos con ellos, nos han apoyado mucho la gente del pueblo y los compañeros que organizaban, y hasta la 30 edición, y pues bueno, a ver si así aguantamos un poco más y a ver hasta cuándo llegamos. Una carrera popular esta del Cross Lanceruce, y quien es promotor en estos momentos, José Antonio Vázquez, ¿cuántos años lleva detrás del Cross? Yo desde... Bueno, detrás y delante, ¿no? Porque eres la figura visible de esta carrera, ¿no? Sí, bueno, en teoría, pues la figura visible, pues en su época, pues estaba mi padre, estaba Perico, que ayudaba mucho ello en tema de deporte, estaba Yusu Bayo, que ayuda mucho en tema de administrativo con los otros ayuntamientos y esta gente, que no se les ve mucho. Lo malo que la realidad es que siempre hay una persona un poco más cara a vista al día de la carrera, que es un poco que tenemos todo organizado y todo el mundo viene pues, a hablar con nosotros y somos tres o cuatro personas, pero al final todos van relativos con el Cross Lanceruce, que creen que soy yo. Yo al final soy un peón de del ajedrez, entonces ahí estamos. ¿Y cuántos años llevas en la organización, más o menos, así a grosso modo? Ahora mismo pues llevaré unos 20 años. 20 años que no es moco de pavo, ¿no? Como no, se suele decir. No es moco de pavo, son 20 años ya de que empecé con todo esto ayudando a todo el mundo. Y poco a poco pues lo hemos cogido nosotros haciendo relevo. Yo dentro de poco igual lo dejaré y vendrá otro más con más ganas y lo realizará. Uh-huh. Que al final, pues, si hay gente en el pueblo que hay que delegar, pues habrá que delegar y que viene con más ganas, pues mejor para nosotros. Así dura más. Vázquez, antes has comentado a dos personas que han sido claves en esta carrera a lo largo de todos estos años de realización. Uno es el Antonio Vázquez, tu padre, tu propio padre, que tuvo su importancia en esos años en los que estuvo detrás de esa organización. Y otro es el recientemente fallecido Perico, que mucho me temo que todas y todos vamos a notar su ausencia, ¿no?, en esta edición. Sí, bueno, Pedro y Goyen, como mi padre, pues siempre venían se encargaban más ellos de los temas de publicidad, un poco de patrocinadores en concreto, se encargaban de los dorsales, los petos a los corredores, buscaban a la gente voluntaria, hablaban con los jubilados, hablaban con los chavales de Fubito, chicos, chicas, que venían a ayudarnos. Se encargaban un poco de trámite ese, mientras que nosotros hacíamos la labor de pues buscar los regalos para los deportistas, las vallas, pues entre todos hacíamos todo. Vázquez, ¿hay alguna persona en Berriozar que haya estado en todas las ediciones? En todas las ediciones, que yo sepa. Que ahí, yo sepa, el que más ha estado... Se me está antojando de Miguel, Fructuoso de Miguel, efectivamente. De Miguel. Yo no sé si ha estado Fructuoso de Miguel en todas las ediciones, pero sí puedo decir que en las que yo he estado, ha estado en todas. Y yo también he estado en unas cuantas ediciones. El otro día pasó por los estudios de Berriozar Irratia Juan José Osés, que ahora mismo tiene expuesta una exposición de fotografía antigua de Berriozar de hace 40 años, en la que no sale el Cross Lanceruce, pero se me estaba viniendo ahora a la cabeza imágenes de aquel Cross, aquel Cross que se empezaba en la calle Lanceruce. Que después pasó a la Plaza Gusqui, sí. Pero que los que tenemos ese espíritu nostálgico recordamos como con mucho cariño, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú aquellos años? Aquellos años eran... Lo hacemos en el, al lado de casa, que era el frontón de Lanceluce, que hacíamos, íbamos todos de allá. Y la carrera detrás de la chopera, pues bueno, el camino de la chopera, que era una carrera pequeña, que corrían los juveniles, que era detrás de los... Luego la carrera de la torreta, que ibas hasta la torreta, que era todo campo, y ahora vas allá y ves todo chalet, todo perfecto, pero al final... Y yo creo que también uno de los que más ha corrido, que estoy pensando ahora, es Antonio Echeverría, porque su primera carrera que participó fue aquí, cuando era pequeño, cadete o junior, y la ganó, y de entonces ha venido casi todos los años. Si no por el accidente la última vez y el fallecimiento de su padre, que también no pudo venir, pues los demás creo que ha corrido también, igual que de Miguel... Y luego sí, tenemos datos de la primera carrera de Berriozar, tenemos datos en concretos, quién quedó primero, segundo, y eso. Haciendo información, teníamos en el ayuntamiento ahí información privilegiada, carteles, y hemos recopilado poco a poco. Yo creo que el año que viene intentaremos, haciendo fotos, DVDs y eso, pues hacer una exposición de todas las carreras que hemos posibilidades, fotografías, y a ver si tenemos suerte y hacemos una exposición. Sí, eso te iba a decir, que material gráfico habrá suficiente como para poder hacer una exposición, ¿no? 34 años que han pasado de la primera edición, 30 carreras, me imagino que se habrá almacenado mucho material gráfico sobre todo. Sí, porque como antes lo hacía el ayuntamiento, ellos tienen información guardada. Y sería hablar con ellos y con lo suyo, con lo nuestro, recopilitar todo. Y así yo creo que haremos una buena exposición el año que viene, antes de la 31 edición, para que todo el mundo tenga derecho a ver cuando era más joven corría su carrera. Porque corría hasta alcalde, corría y corre la primera carrera. Y todos los demás también. Bueno, pues una carrera con espíritu y una carrera de lo más popular, como podemos ver. Y las personas que conozcan el Cross Lanceluce, pues ya saben perfectamente de qué estamos hablando y lo entrañable de esta carrera. José Antonio, cuéntame un poco novedades para esta edición. Cuéntanos un poco el recorrido. Ha habido variaciones, ¿no? No, al final hemos mantenido el recorrido y creemos que va a ser ya el que está adecuado, porque el ayuntamiento con nosotros, y compramos unas placas y ya las hemos en el recorrido hay unas plaquitas ya, kilómetro 2, kilómetro 3, pues si alguna persona de verdad quiere correr la carrera o hacer un entrenamiento, tiene todo metido en la página web y todo, y para que corran. Luego, novedades, pues este año haremos otra vez la segunda edición de lo de... Colaboramos con el tema de discapacitados de la localidad de Berzar, el tema que tienen todos, pues, de diversidad funcional, pues gente que está en la piscina de Berzar, pues nadando y económicamente no pueden acceder a las instalaciones, ¿no? Pues nosotros, que el año pasado ya empezamos con lo de la venta de chistorra, panceta, sacamos 200 y pico euros, pues lo repartimos entre las familias que son de Berzar. Por lo menos una ayuda le han venido, porque por ejemplo hay dos personas, Jairo y otra persona que no estaba el año pasado y este año están, y vamos a echar una mano también a ellos este año y intentaremos ayudar a toda la gente que podamos. Económicamente no se puede mucho, pero es una carrera popular, tampoco podemos decir que nosotros vamos a carrera del síndrome de cáncer, carrera no sé qué, nosotros ese tema no nos podemos meter porque es una carrera popular del pueblo. Entonces no podemos tampoco diferenciar la carrera. Bueno, dentro de lo que es la carrera popular tiene ese apartado solidario, ¿no? Exactamente, sí. Un apartado solidario que nomás nos lo solicitaron ellos. Así podríamos echarles una mano para la gente del pueblo de Berzar sepan el problema que hay en Berzar por el tema de gente que así no pueden hacer deporte en Berriozar. No es por otra cosa. José Antonio, has hecho la tarea perfectamente. Me has traído un tríptico que a mí me está sirviendo de mucha ayuda para seguir a modo de guión de esta entrevista. ¿Le damos un repaso a las categorías, si te parece? Vale, perfecto. Las categorías. Pues bueno, pues hacemos 5 categorías de pequeños, que la primera carrera empieza a las 10 y 10, que son los prebenjamines. A continuación saldrán los benjamines a las 10 y 20. A las 10 y media saldrán los alevines. A las 11 menos 20 los infantiles. Y a las 12 menos 10 los cadetes. Y luego a las 11 y 10 saldrán los mayores. Y antes de la carrera vamos a bailar una rescu, en homenaje a todas las personas fallecidas de verdad que nos han ayudado en el deporte, que viene la agrupación San Juan de Taekwondo, son compañeros nuestros, y de medio pues bailar con la chistu y esto, van a hacer una exhibición de Taekwondo, con los pasos de una rescu, que son el único club de toda Navarra que se lo están trabajando. Y es muy bonita, es una cosa nueva, Y para que la gente vea que, aparte del Aroscope bailo bien, se puede hacer con Aroscope muchos más bailes diferentes de deportes. Bueno, pues otra novedad más para esta edición, ¿no? También otra novedad más. Va a haber hinchables para los críos, para que los padres bajen a la carrera, dejen a los críos y vayan a correr y luego vuelvan a por ellos. Eso dentro de una carrera más bien parece marketing, ¿no? Para que las madres y los padres puedan participar en la carrera. Sí, porque yo al final creo que hay muchos padres que corren, bajan con los hijos, es que tengo al hijo... Vamos a traer un hinchable para pequeños, para que los metan ahí. Habrá dos personas responsables para este tema y los dejarán los que ahí van a poder hacer la carrera y volver cuando quieran y pueden tranquilizar. No tienen excusa, ahora el tiempo va a ser bueno, ni va a llover, ni va a hacer mucha calor, una temperatura agradable para todo el pueblo. Va a haber chistorrada, panceta, hinchables, va a venir gente de la empresa de masajes, van a estar los masajistas, igual a también tendremos batucada. Si hablo con ellos, que me han confirmado hace 5 minutos antes de entrar, me estaban hablando que quieren hacer batucada. Pues bueno, un poco de ambiente en Berriozar. Porque claro, solo el cross al final es una carrera popular. Hay que motivar a la carrera. ¿La carrera cómo se motiva? Pues haciendo más cosas para la carrera, para que se haga más grande. Para que no se muera. Es por otra cosa más importante que estamos trabajando, que la carrera del cross Lanceruce no se muera otra vez. Entonces hay que darle vida al cross Lanceruce. Bueno, y vida no le va a faltar por lo que veo. Siguiendo con el tema de las categorías, ¿qué maneras tenemos de inscribirnos en la carrera? Cuéntanos un poco. Vale, para inscribirnos en la carrera, los pequeños tendrán que inscribirse el mismo día de la carrera. Ahí tenemos una mesa de inscripciones de chicas voluntarias que tenemos. Pero los mayores se pueden inscribir hasta mañana o pasado mañana, creo, en la página web de ricosa.com, que vale 7 euros. Y si no, tendría que pagar el mismo día de la carrera 10 euros. Que al final el símbolo es de 3 euros, que más o menos, que la gente mirará el tiempo en casa como todos los años, mirará la persiana, verá, bajo a correr. Pero al final se tienen que dar cuenta que es una carrera popular, que es un día concreto que toda la gente debe realizar. Nos podemos juntar, hacer una actividad deportiva entre todos, que es correr, y luego ya intentar disfrutar todos del día. Eso al final es un día entre familia, como somos todos del pueblo. Para mí es una cosa entre familia. Podemos estar 40, 50, 200 personas y al final es una familia. Por eso a la gente le gusta una actividad del Cross Lanceruce. José Antonio Vázquez, cuéntanos un poco la cantidad de personas y entidades voluntarias que participan en este cross. Voluntarias, pues estamos entre 50 y 60 personas, que por ejemplo la sección de baloncesto, los críos cadetes y juniors, nos van a echar una mano. Todos los años a una categoría del club dentro del Club Mundial de una sección, pues nos ayuda. Gimnasia rítmica, las monitoras, con igual José Luis de natación, vienen a hacer las inscripciones, a ayudarnos también. El equipo de fútbol sala femenino también viene a echarnos una mano, dos, tres chavalas que nos ayudan para el tema de inscripciones, porque al final las inscripciones es mejor que esté gente un poco más adulta, porque al final tiene que cobrar 3 euros y 10 euros. Y luego, pues bien, pues tenemos la Valga, que suele echar una mano, el Equalay, la Anchotegui se encarga del kilómetro 4 y de repartir el agua arriba del pueblo, ¿vale? Que es casi muy importante. La BKE, que nos ayuda el tema de megafonía y ayuda al locutorio. Luego la BTT, que el tema de la bicicleta, que es muy importante, porque desde que se creó la BTT hablamos con ellos, porque antiguamente hacíamos con motos. Y claro, el que iba primero con la moto delante le venía todo el humo. Tragaba humo, ¿no? Buah, me decía, cada vez que lleva, esa moto está mal. Y al final, pues mira, intentamos la bicicleta, salió bien. Y llevamos ya con ellos casi 10 años. Y muy bien, a gusto y contento con ellos. Se portan bien, nos piden ayuda. Luego nosotros, el día de la bicicleta, nos piden ayuda, pues iremos a ayudarles. Porque al final, con los colectivos de Berriozar, es en un tema así. Somos un colectivo de Berriozar que un día tú, otro día yo, y hay que ayudarse entre todos. Pues así, el deporte en verdad no solo es una entidad, es muchas entidades, mucha gente voluntaria, y estamos todos ahí porque nos gusta el deporte, no es por otra cosa. Bueno, sois un montón de personas, antes has dicho que entre 50 y 60 personas. ¿Cómo es el ambiente entre todas esas personas? Sé que en alguna ocasión, después del cross y dejarlo todo bien recogidico, os habéis ido a comer. Hay buen ambiente, ¿no? Entre vosotras y vosotros. Es una cosa que les invitamos a comer, porque claro, ¿qué les das a los chavales? Económicamente no hay dinero, pues hablamos con el que más da, por ejemplo, nos saca un menú muy más barato, ellos pagan la mitad, nosotros la mitad, y al final pues sacamos pues 40 o 50 personas a cenar, a comer. En ese momento de la comida pues hablamos a ver qué se puede mejorar, qué no se puede mejorar. Hablamos con... El año pasado vino a comer el presidente de un centro de... de estos de discapacitados. Uh-huh. Les invitamos a comer también, que se quedaron a comer, se lo pasaron bien, que nadie había hecho nada por ellos, nada nunca, y estaban todos contentos. Y este año vamos a intentar mejorar y esperemos que mejoremos todos los años. Al final siempre algún detalle se te va a escapar, lo que sea, y al final eso, el detalle es lo peor que te puede pasar, porque al final siempre te critican por el detallito, no por lo que te has pegado 2 semanas ahí sacando cosas, pero bueno. Estamos acostumbrados. Suele pasar. Que hay gente, bueno, pues que está en lo que dices, ¿no? Al detallico. Pero bueno, también es cierto que si hay gente que está al detallico es porque están interesados en lo que tú haces, ¿no? Y de sí, están, manera... están interesados que salga bien y que le gusta cómo salen las cosas. Te puede equivocar de que trajimos a Ricosa para el tema de las inscripciones y que tener los resultados, que si tú te has equivocado, que está quedado primera, que es de verdad, que no es de verdad. No, ahora todo informatizado. Llega la carrera, ellos me dan quien ha ganado quien ha primero, se acabó. No hay equivocación. Lo haces voluntariamente y te critican. Lo hacen ellos pagando y se equivocan y no pasa nada porque lo están cobrando. Bueno, mirad, cosas de esas nos viene bien aprender de todos los errores. Y cada año está la carrera mejor y se está haciendo más grande. Pero bueno, poco a poco intentemos que... Lo que estamos intentando es que la gente se divierta en el coros, la carrera popular, que es una carrera popular, para que la gente del pueblo venga a correr. No es por otra cosa ni nada. José Antonio, ¿qué predicción tenemos? ¿Qué predicción meteorológica tendremos para el domingo? La verdad es que no lo he mirado, pero como nos haga el calor que nos está haciendo en los días de atrás, mucho agua va a hacer falta. Los de Anchotegui no les va a faltar trabajo, ¿no? Ya hemos mirado en internet y yo creo que a partir del jueves bajan las temperaturas. Y hemos mirado que el domingo puede llover un poquito, nada más a las 6 de las 7 de la mañana, que no sé lo que hemos estado mirando, pero luego no va a llover, va a hacer una temperatura agradable, ni mucho calor, ni mucho frío, y una carrera bonita va a ser. Bueno, pues para correr la mejor, el mejor tiempo que se puede tener, ni mucho calor, ni mucho frío. Y si encima a primera hora de la mañana ha llovido, pues eso le dará otro aliciente a la carrera. José Antonio Vázquez, se nos marcha el tiempo. Gracias nuevamente por haber venido a los estudios de Berriozar y Ratia a traernos esta encantadora carrera que tiene espíritu y casi vida propia, podemos decir. Exactamente. Es que ricasco, José Antonio. Gracias. Por